Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Que se cumpla lo que has creído. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó: «Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes». Jesús le dijo: «Yo iré y le curaré». Pero el centurión le respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: vete, y va. Y le digo a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que nadie de Israel ha encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes». Y le dijo Jesús al centurión: «Vete, y que se haga conforme has creído». Y en aquel momento quedó sano el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que se cumpla lo que has creído. Jesús hace según tu fe. Hay cosas que no las puede hacer Dios por ti. Tú debes creer y practicar tu fe. Si haces esto, Dios te dará todo lo que necesites para tu santidad. Cada uno se acerca a Dios según sus vivencias. Si uno vive como ladrón creerá que Dios actúa. Si uno vive como fornicario, verá a Dios como amante de María Magdalena. Si uno ve a Jesús comedor y bebedor, es que tiene predisposición y usa de los placeres. Así que, de la forma y manera que tú ves a Jesús, a Dios, es como eres tú: ladrón, fornicario, mundano y sin fe alguna en sí mismo ni en Dios mismo. Aprended a conocer a los demás por su forma de ver y sentenciar a Dios. Y apártate de los malos. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.